Cumbia 14, la del borracho guay. Fin de semana por la noche pinto salir, estaba viendo con los pibes de violeta, batiendo un par de cuadros.